Hola, bienvenido a mi página web. Les habla Antonio Ortega. Aquí encontrarás todo para tu computadora. Antivirus, editores de imágenes. También puedes personalizar tu PC con temas para Windows 7. Aplicaciones para Windows, navegadores y muchos más. Relájate, ponte cómodo. Desde ahora seré tu DJ. Disfrútalo. Chismosos, bocones, envidiosos, tanto que rogaron para enfrentarme. Bueno, aquí estoy, demostrando nuevamente su temor ante mi presencia. Prendan, o tienen miedo, mucho miedo, de quemar los equipos prestados. Y se hacen llamar profesionales. Crea para que los demás imiten. DJ Manuel Zulbarán.